Bueno, pues ¿qué se va a hacer? Aquí estamos un miércoles más en Radio Crash, en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente de Gijón, y continuando con la programación, como todos los miércoles, desde hace ya muchos años, con todos vosotros, el programa Movida en la Cantina. Y como este programa se centra principalmente en la maravillosa música de los años 60 y 70, para empezar el programa de esta noche, ya 5 de marzo del 2025, pues vamos a recordar uno de esos discos históricos que cumplen 50 añitos. Eso quiere decir, si no falla la matemática, que fueron publicados en el año 1975. Además es uno de esos discos clásicos, clásicos, clásicos. Bueno, la otra semana recordábamos el Physical Graffiti de Led Zeppelin. Pues el disco de esta semana pues no tiene nada que envidiarle al de esta banda. Después de recordar ese legendario disco, volveremos al blues, volveremos a esa tercera parte y quién sabe, tal vez última, que estamos dedicando a este género musical tan maravilloso. Vamos a dedicarnos hoy a hablar un poquitín de la diferencia que había en el blues, porque el delta del blues fue el origen de esta música, y recordaremos a dos de los grandes bluesmen que surgieron en el delta del blues. Bueno, luego seguiremos escuchando alguna cosa más, nuestro amigo Clapton, que no se quiere perder ninguna fiesta, y algún cantante o alguna formación más de interés. Recuerda, Movida en la Cantina, Radio Crash 105 de la FM, la Radio Libre Independiente de Gijón. Contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Me quedan unos segunditos para ese saludo a toda la gente anónima masoquista que está escuchando esta emisora a estas horas de la noche. Shine on, you crazy recuerda que cuando eras joven brillabas como el sol. Brilla en tu diamante loco. Ahora hay una mirada en tus ojos como agujeros negros en el cielo. Brilla en tu diamante loco. Quedaste atrapado en el fuego cruzado de la infancia y el estrellato. Soplado por la brisa de acero. Vamos, objetivo de risas lejanas. Vamos, objetivo. Vamos, extraño, leyenda, mártir, brilla. Descubriste el secreto demasiado pronto. Lloraste por la luna. Pues bueno, hemos empezado con un disco de auténtico lujo y una formación también, como no, de auténtico lujo. Son los Pink Floyd. Hace 7 días, como os comenté en la presentación del programa, recordábamos ese otro disco publicado en el año 1975, SW Physical Graffiti. Y esta vez pues hemos escogido, como no, este Wish You Were Here. Ojalá que tú estuvieses aquí, uno de los discos más aclamados de esta formación británica. Hay que tener en cuenta que el trabajo anterior que habían publicado fuese superventa, super exitoso, todo lo que quieras, Dark Side of the Moon. Y claro, publicar un segundo trabajo después de eso, pues fue bastante difícil, ¿no? Se metieron ahí en los estudios de Abbey Road, así, donde los Beatles, donde el paso de peatón es famoso, y al principio, pues sí, les costó bastante el arrancar, venían muy cansados de todo lo que era la gira del disco anterior, grabación, etc., etc., etc., pero parieron lo que es para muchos, pues, su mejor disco. Por lo menos algunos de sus miembros consideran que es uno de sus mejores trabajos, como por ejemplo reconocen David Gilmour, el guitarrista, o Richard Bright, el teclista. Pues nada, es una auténtica maravilla empezar con este trabajo. Estamos hablando de un disco publicado el 12 de septiembre del 1975. Fue publicado un 12 de septiembre en el Reino Unido y un día después sería publicado en los Estados Unidos. Era también el primer trabajo publicado para el sello Columbia, un auténtico exitazo. En el 2008-2009 estuve mirando unos 13 millones de copias. Imaginar ahora todas las descargas y todas esas cosas. Pero bueno, un auténtico discazo. A mí, yo, ¿qué queréis que os diga? El Dark Side of the Moon es gozada total. Tú y yo ya lo sabíamos. Pero tal vez este Wish You Were Here, al ser el primero que escuché de ellos, pues tal vez le tengo un cariño especial, y para mí, aunque sean 5 temas, pues me parecen una auténtica maravilla. Este Sun On You Crazy Diamond, si lo has escuchado alguna vez, tranquilamente, yo qué sé, no es por ponerme místico comprensivo, pero yo he escuchado este tema alguna noche muy tranquilo en la playa, pescando aunque no pescases, yo qué sé, tirado en el prado, mirando las estrellas con una cervecita, y esto ya es, vamos, ¿para qué os vamos a contar? Aunque bueno, eso va por gustos, no tiene nada que ver con el disco que escuchamos de Led Zeppelin hace 7 días. Son estilos distintos, son 2 grandes LPs, pero cada uno en su género. Pues eso, empezamos con este Sun On You Crazy Diamond, y si os parece vamos a escuchar el siguiente tema, ese Welcome to Machine. Y bueno, como os había comentado a la hora de presentar este disco, son 5 temas, ¿eh? Son 5 temas y por lo tanto estamos escuchando vinilo. En Movida la Cantina, en esta emisora, todavía tiramos de vinilo. Por lo tanto, tengo que dar la vuelta al disco para seguir escuchando la segunda cara. En la primera cara hemos disfrutado de ese Shine on You Crazy Diamond. Y la segunda canción pues era este Welcome to Machine. En la cara B tendríamos 3 temas, el Have a Cigar, el clásico, el superclásico, el Wish You Were Here, y luego tendríamos esa segunda parte del Shine on You Crazy Diamond, una segunda parte que dicen porque, bueno, no sé si os acordáis, alguna vez lo he comentado aquí, el ingeniero de sonido del disco Dark Side of the Moon era, como no, el célebre Alan Parsons, y cuando le ofrecieron hacer este trabajo, él lo rechazó ya porque estaba más centrado en lo que era su proyecto, ¿no? Y contrataron a un ingeniero con menos experiencia y parece que con unos problemas de grabación. Y bueno, hubo que volver a grabar ese Shine on You Crazy Diamond, aunque estoy seguro que tenían intención también de hacerlo como una segunda parte, que es la que cierra la cara B. Pues ahora, si os parece, vamos a seguir escuchando precisamente ese Have a Cigar. Las canciones de este LP, pues como mucha gente de vosotros sabéis, era un poco sobre las relaciones personales, un poco el negocio de la música. Estaban un poco quemados de todo ese business que había alrededor de ellos, y eso se viene pues bastante reflejado en este tema, en este Have a Cigar. La letra dice, dejarme un segundín o más de un segundín, porque estoy buscando algo y no lo encuentro. ¿Dónde está? Ya sabes, Radio Crash 105 de la FM. ¡Ay, un segundo! ¡Ya lo tengo! ¡Ey, estamos aquí! Bueno, pues las gafas de ver de cerca. ¿Qué va a ser? Entra aquí, querido muchacho. Tómate un cigarro. Llegarás lejos. Vas a volar. Nunca vas a morir. Lo lograrás y lo intentas. Te amarán. Bueno, siempre he tenido un respeto profundo y quiero decir que lo más sincero. La banda es simplemente fantástica, eso es realmente lo que pienso. Ah, por cierto, ¿cuál es Rosa? ¿O cuál es el Rosa? Lo llamamos montar en el tren de la salsa. Estamos noqueados, nos enteramos de que se agotaron las entradas. Tienes que sacar un álbum, se lo debes a la gente. Estamos tan felices que apenas podemos contar. Todos los demás están simplemente en verde. ¿Has visto el gráfico? Es un gran comienzo. Se podría convertir en un monstruo. Más o menos eso es la letra que dice lo de Have a Cigar. Y me hace gracia esa frase de, bueno, a ver, de todos vosotros, ¿quién es el Floyd, ¿no? O el Pink, perdón. Venga, vamos allá. Have a Cigar. Thank you. Y bueno, antes de escuchar el siguiente tema, que no es un tema cualquiera, os voy a dar los últimos datos. Como os dije, estas 5 canciones fueron grabadas en 7 meses, lo que es un tiempo bastante corto. Consiguió número 1 a ambos lados del Atlántico. El LP enterito son 44 minutos. Y algo muy importante en todos los discos de esta banda británica Pink Floyd, pues son sus portadas. Ya os acordáis que hace meses o un año, yo que sé, pasa el tiempo volando, os comenté que las portadas de Pink Floyd eran por un estudio de diseño que se llaman Hipnosis. Cogieron tal fama al trabajar con Pink Floyd que luego se apuntaron otras formaciones, otros artistas, por ejemplo Led Zeppelin, me estoy acordando ahora de Peter Gabriel, me estoy acordando de Alan Parsons, me estoy acordando de Rainbow, me estoy acordando de Bad Company. Bueno, infinidad de formaciones pidieron la ayuda de este estudio Hipnosis para hacer la mayoría de sus portadas. Se utilizaba, como no mucho, los sintetizadores, a lo mejor eran los primeros que había, pero bueno, ellos lo exprimían al máximo e intentaban sacarle los sonidos más interesantes que se podía conseguir en aquellos años. En el año 1975 había teclados, desde luego, pero los sintetizadores, eso ya era otra cosa. Os preguntaréis, bueno, ¿y en España cómo funcionó este disco de Pink Floyd? Pues imaginar si funcionó bien, que estuvo en España 20 semanas en el número 1. ¿Cuestión de opiniones sobre el disco? Pues unos dijeron que era un buen trabajo, otros dijeron que era inferior al Dark Side of the Moon, pero es que lo que os estoy diciendo, estamos hablando del Dark Side of the Moon, que es tal vez entre los 10 discos mejores en la historia de la música rock, o 15, ya vamos a decir 15, y claro, sacar un disco después de eso, pues algo es algo bastante difícil, pero yo creo que cumplieron de sobra, ¿no? Hablar de Pink Floyd, tal vez, si tenemos los 5 dedos en la mano, si no has trabajado en una serrería o algún sitio así, yo creo que se puede decir que Pink Floyd estaría entre esas 5 bandas más importantes de todos los tiempos. Y bueno, que le deis una escucha a este trabajo si nunca lo habéis escuchado, porque es una auténtica gozada y aún 50 años después sigue sonando tan bien y tan fresco como el día que se publicó. Y vamos a escuchar el último tema que nos queda, tal vez el tema más conocido, el tema porque sí, por el que siempre será recordado este LP, esa canción que da título al LP, este Wish You Were Here. ¿Qué os voy a decir? Es uno de los comienzos de guitarra, uno de los riffs de guitarra más famosos, el que empieza a tocar la guitarra, pues si te gusta el rock, pues tocas el Smoke on the Water, ¿no? Y si te gusta así un poco el rock progresivo y cosas así parecidas, pues te decantas más bien por este tema, por este Wish You Were Here, ¿no? Bueno, estaba buscando aquí, os voy a leer un poquitín la letra, ¿no? Y bueno, pues vamos a disfrutarla. Bueno, cuando estuve eso lo comenté, cuando estuve en octubre en Roma, que fui a ver el último concierto de la gira de David Gilmour, la que seguramente será su última gira, porque ya debe tener casi 80 años. Bueno, todo el mundo estaba pendiente de dos temas. Este, y como no es el Comfortable Numb, o como se pronuncie, que venía incluido en el disco de The Wall, ¿no? Ese disco que es pues el disco que más ha vendido en la década de los 70, ¿no? Y venga, vamos es que tengo tantas cosas que deciros. Claro, sale el tema de que si este LP estaba dedicado a Syd Barrett. Ya sabéis, Syd Barrett, de tanto tomar ácido, LSD o lo que quieras, quedó atontado el pobre. Y una vez, cuando estaban los 4 miembros, eran Nick Mason a la batería, Richard Bright a los teclados, David Gilmour a la guitarra y Roger Waters al bajo, pues bueno, un día entró Syd Barrett, por Dios, qué diferencia. Y no lo reconocieron, vieron a una persona calva, sin cejas, con sobrepeso, y al poco pues se dieron cuenta, hostia, Syd Barrett, ¿no? El que había sido fundador de la formación. Y es cierto que aunque el disco no esté dedicado a él, pues hay ciertas letras de las canciones pues que nos hace recordar que al ver a su viejo amigo, pues lo pasaron bastante mal, como ellos mismos se reconocen. Pero bueno, también tuvieron el detalle de dejarle una paga vitalicia, o sea que nunca tuvo problemas el bueno de Syd. Ya sabéis que incluso sacó algunos discos en en solitario. Pero venga, vamos a leeros un poco la letra por encima y luego escuchamos el tema. Entonces, ¿crees que puedes distinguir el cielo del infierno? Cielos azules por el dolor, ¿puedes distinguir un campo verde de un frío riel de acero? ¿Una sonrisa desde un velo? ¿Crees que puedes decirlo? ¿Consiguieron que cambiaras a tus héroes por fantasmas? ¿Cenizas calientes para los árboles? ¿Aire caliente para una brisa fresca? ¿Frío consuelo para el cambio? ¿Intercambiaste un paseo por la parte de la guerra? Bueno, más o menos es lo que dice este Wish You Were Here. Discipline remains mercifully. Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense. Yes, yes. No, it is it. I'm sure of it. Thank you. Y bueno, con esta especie de viento gallego que siempre nos trae lluvia, vamos a despedir al grupo Pink Floyd con este disco, con el Wish You Were Here, y la primera parte del programa también. Lo habéis escuchado prácticamente en su totalidad, solamente me ha quedado la segunda parte de ese Shine On You Crazy Diamond. Y bueno, vamos a meternos de lleno en la segunda parte. Como os había comentado en la presentación del programa, seguimos con esa entrega o con esos capítulos dedicados al mundo del blues, ¿no? Ya sé que a lo mejor es un blues muy muy rudo, muy rudimentario, muy muy básico, pero maravilloso. Ya sé que además es un estilo musical que, por desgracia, no se le da prácticamente cobertura en la radio, ¿no? Y entonces, bueno, por eso me parece interesante que escuchemos un poco de blues, de esos primeros bluesmen, primeras grabaciones de los años 20 o 30, y que hablemos un poco por encima también del blues. En la primera parte os comentaba por encima por qué el blues había empezado en el sur de los Estados Unidos, algo muy obvio, los esclavos que en el siglo XVII llegaron a las plantaciones de algodón, ¿no? Lo segundo que os comentaba en la segunda parte era los tipos de cantos que había, pues no era lo mismo el canto de una plantación que lo que cantaban en la cárcel, que lo que cantaban cuando trabajaban en el tren, o lo que podían cantar cuando estaban en esos barcos de vapor remontando el Mississippi. También estaban los hollers, que eran como una voz en solitario, que hacían una frase gritando un poco y el resto de los negros respondían. Servían también para comunicarse entre ellos, para saber cómo se podían escapar, etc, etc, etc. Por eso muchas veces no es solamente canciones, es escuchar un poco de la historia de la gente, ¿no? y de sus consecuencias, porque surgió un estilo musical así, ¿no? Al principio cantaban los negros esos cantos en África, pero con un significado completamente distinto. Era para, porque estaban alegres por la cacería, y en cambio, cuando llegaron de esclavos a los Estados Unidos, fue por todo lo contrario. Hoy vamos a hablar un poquitín por encima del blues del Delta, el blues más básico, ¿no? Pero el primer blues fue, sin duda alguna, el blues del Delta. Y vamos a recordar pues a dos de las grandes figuras de ese género musical. Vamos a empezar, si os parece, con Charlie Patton. Se arranca. Down last night, oh, did I want and for tea. I lay down last night, oh, did I want and for tea. But when I woke up, Tom Rushing was seeking me. And trouble is no use of fear and cry. When you get the trouble, is no use of fear and cry. Tall rushing will take you back up, free enough. Late one night, Holloway was gone to bed. It was late one night, Holloway was gone to bed. Just a day brought whiskey taken from under Holloway. Boozy boo, Lord, you can't be true. But it did seem like years and I feel out where there is no booze. All of this morning En general, el blues es una música bastante cruda y con pocos adornos, pues es el blues de Delta. Aquí hay una guitarra, una voz y en su mayor despliegue una armónica o un zapato golpeando una tabla en el suelo. Por supuesto, hay bluesmen más delicados que otros, pero en general a la guitarra, que es la reina indiscutible del blues del Delta, se la trata un poco como la gente del campo trata a los perros, con cariño pero sin contemplaciones. I will get back, oh my, won't be back no more. Oh, my mother getting old. Fuerzan las cuerdas, la golpean como si fuera un instrumento de percusión, pisan el diazapón con cuchillos, con huesos, con botellas. Don't you know it'll break our heart? No, I live in this way. And woke up in the morning, things all around you. En la voz, lo académico brilla por su ausencia y un gemido o gruñido están también considerados como un do de pecho. Y la variedad armónica que tanto gusta en el jazz, con sus acordes de novena, de séptima disminuida, de quinta aumentada, en el Delta les importa un pito. De hecho, a veces un único acorde sirve para toda una canción. No use, darling, no use, even in cry. La estructura de las canciones es completamente libre, no hay propiamente estrofas, estribillos o la famosa rueda de 12 compases. Ya sabéis, el blues más básico, 3 acordes y 12 compases. I wouldn't mistreat you, baby, for my waiting gone. Oh, no way, baby, don't you wanna go. I'm one away, sweet mama, don't you wanna go. I know you wanna go, baby. Y como muchas veces, la canción dura lo que le dure la inspiración al intérprete. Por eso, a veces, una sola canción se tenía que publicar repartida entre las dos caras de un disco porque no le daban al stop hasta que el bluesman era, bueno, en cuestión, le entraba la sed y paraba para echar un trago. En lo que se refiere a las letras, el blues del Delta trata los temas habituales: el amor, el desamor, la mala suerte, el sexo, la ausencia de sexo. Pero lo importante no es tanto la historia que cuenta la canción, como el estado anímico que esa situación provoca. De hecho, muchas veces no cuentan una historia completa, sino que se limitan a esbozar una serie de detalles o imágenes suficientes para comunicar ese estado de ánimo que ellos llaman blues. Y'all been and all. ya be love. If I get back there, I won't no be bad no more. Antes de seguir avanzando, hay que hacer mención a Henry Spear, el hombre que más contribuyó a la promoción y conservación del blues de Delta y también el que más a las claras mantuvo que la música le daba igual y que todo lo hacía por dinero. El caso es que el bueno de Henry tenía una tienda de discos en Jackson, Mississippi, y a base de poner la oreja y observar los movimientos de su caja registradora, había desarrollado un talento impresionante para descifrar lo que quería el mercado. Y ese talento resultó ser tan infalible que al cabo de un tiempo, grabando él mismo en la trastienda de su negocio, pues hizo el sello Paramount Records. Tengo que rectificar, Paramount Records lo contrató como cazatalentos en la región del Delta y él fue quien, desde esa embajada, descubrió prácticamente a todas las grandes leyendas de la zona. Creo recordar alguna vez que os estaba hablando de ese disco de Alan Lomax, pues que claro, que en aquella época, años 20 o 30 como mucho, había muy pocos sitios donde se podía grabar. Creo que había solamente en Chicago y en Nueva York, y había solamente un par de sellos que grababan las músicas de cantantes negros. Uno era OKEK o ODEK o así, y el otro pues me parece que era Paramount, pero repito, en aquella época había muy pocos sitios donde se pudiese grabar, y como comentaba Alan Lomax, cuando iban con esa grabadora a los pueblos, a las plantaciones o a las cárceles, pues era algo realmente insufrible el mover esa grabadora, que creo que pesaba algo realmente increíble. Pues bueno, estamos empezando esta parte dedicada al blues, pues escuchando a Charlie Payton, del que vamos a empezar a escuchar algo de su obra. La primera estrella del Delta del Blues fue Charlie Payton, 1891 a 1934. Charlie Payton era un hombre bajito y flaco que cojeaba y al que le faltaban casi todos los dientes. Pero, en contraste con este físico un tanto desgraciado, Payton tenía una voz tan formidable que hacía que todo lo demás careciera de importancia. Book Walker Miller, un músico que colaboró con él, decía: ¿qué voz tenía? Daba igual si la taberna estaba llena de gente hablando o peleándose. La voz de Charlie siempre se las apañaba para encontrar un hueco y llegar a tu oído con toda su potencia. Era increíble que aquella voz saliera de aquel cuerpecillo contrahecho, porque parecía la voz de un tipo de 150 kilos. Y es curioso porque cuando sus colegas hablaban de la voz de Charlie Payton, nunca se refieren a lo que normalmente llamaríamos una voz bonita. De hecho, Sam Chatmon, otro músico amigo, dice sin cortarse un pelo que Charlie Payton tenía una voz tan fea y era capaz de mantenerla durante tanto tiempo que era sobrecogedor. Sonaba realmente fea, por eso todos le llamábamos Old White Mouth, esa vieja bocaza. En cuanto a lo de vieja bocaza, tanto se puede referir a su manera de cantar como a que no se callaba ni debajo del agua, porque a pesar de ser chiquitín, Charlie Payton eran broncas de mucho cuidado. Su amigo Son Hughes decía de él: Charlie era mi amigo, pero me ponía nervioso. Bebía y bebía y no había día en el que no se pusiera a discutir con alguien de mala manera. De hecho, una de las múltiples peculiaridades de Charlie Payton es que utilizaba sus canciones para criticar a personas de carne y hueso, con nombres y apellidos. Y claro, alguien que está dispuesto a hacer eso en un disco que permanece para siempre, que no los dirá a la cara en caliente. Like the bells on a tail of light. Let me tell you folks how he treated me. Let me tell you folks how he treated me. And he put me in a cellar in the darkest he could be. In a late one evening, Mr. Bull was standing right. Toda esa chulería que destilaba en su vida privada, Charlie Payton la hizo extensiva a sus actuaciones. Tocaba con la guitarra por detrás de la espalda o la ponía sobre sus piernas o le daba vueltas. En definitiva, todas las monerías que asociamos a las estrellas del rock de los 70 ya las hacía Charlie Payton en los años 20. Lord, you carry through. Take the boom. Lord, you carry through. But he did. Las letras de Charlie Payton, aunque con un lenguaje velado, son bastante subversivas y sin duda esta fue una de las claves de su éxito. En A Spoonful Blues habla de la adicción a la cocaína. En Venti Roaster Blues habla de comprarse un gallo de pelea para que lo avise de la llegada del marido de sus amantes. Este era además un blues lento que se bailaba en un agarrado típico de la región del Delta que recibía el gráfico nombre de Dry Fuck, follar en seco. addendum built on a July blues I had, boy. Out in trouble, he no use a screaming. While I was in prison, he no use a screaming. Purvis on his man could eat that pain armor. En su primera sesión para la Paramount, Charlie Payton grabó de una sentada ni más ni menos que 28 canciones que le hicieron famoso a nivel regional y gracias a las cuales consiguió mejorar de su vida, bueno, su vida de forma considerable, y eso que cobró solamente unos $7 por canción, que en aquella época era una miseria, bueno, también incluso entonces, pero en la plantación Dockery donde él vivía era como si fuera Aristóteles Onassis, y algunas de esas canciones que hizo de una sentada, esas 28 canciones, algunas de ellas son las que estamos escuchando aquí de fondo mientras os comento este tema del blues. He ran me from well dark red, throw me from heaven just down. He ran me from well dark red, throw me from heaven just down. What was the matter? I'm hard told for one chalice. Otra cualidad de Charlie Payton y otros bluesmen del Delta es que en ocasiones se utilizan sus canciones para comentar noticias reales de su tiempo, tal como hacían los trovadores en la Edad Media. En esta canción que vamos a escuchar, Charlie Payton nos habla de la inundación del Mississippi de 1927, la mayor inundación en la historia de Estados Unidos. Se extendió a lo largo de 70.000 kilómetros cuadrados durante varios meses. Murieron unas 500 personas, cientos de miles se quedaron sin hogar, las propiedades, el ganado y los cultivos quedaron destruidos, y como era tristemente esperable, los afroamericanos, que eran casi el 95% de la mano de obra agrícola, fue quienes peor lo pasaron. Las pérdidas económicas fueron tales que esta inundación se considera una de las causas del importante éxodo de músicos de Mississippi hacia el norte a partir de los años 30. It may bring sorrow, Lord, it may bring tears. It may bring sorrow, Lord, and it may bring tears. Oh, Lord, oh, Lord, let me see you. Esta canción fue el último éxito de Charlie Payton. Después de esto vino el crack del 29 y con la Gran Depresión la venta de discos cayó en picado. Payton desapareció y nunca más se supo de él. Pues si os parece, vamos a despedirnos del bueno de Payton, pues escuchando este tema que os estaba comentando sobre esas graves inundaciones en el año 1927. El título de la canción es High Water Everywhere. The back water on the road around some now. Throw me down that line. Back water don't roll that damn road. Put y'all down that line. And I tell that water, water, don't jump through this town. Lord, that old wrong country, Lord, when my hands overflow. Lord, that old wrong country, it is overflow. You know, I can't stay. I'm going to go wild, fine, boy. I won't go to the hill country, but it's got me bound. Now look at you now, Lila, silver rising high. Look at you, boy, round Lila, silver raging high. Boy, he's rising over there, yeah. I'm gonna move on to Greenville, boy, I tell you goodbye. We have wandered out, Lord, in the road, road most everywhere. The water and Greenville and Lila, knowing that road everywhere. Boy, you can't never see ya. I would go down the road down, but the tell me it's water now. Now the water now, mama, just drop shawls it down. Well, now tell me the water just drop shawls it down. Boy, I'm going to Vicksburg. Well, I'm going to Vicksburg for a high mind. I am going out that water while land don't ever flow. Well, I'm going on a hill where water don't never blow. Boy, Shawnee County is still a zombie show. Barlow County, one is down over in Tallahatchie. Boy, when Tallahatchie, you got it over there. Lord, the water that rests on them. Old Jackson Road, Lord, the water done raging on the Jackson Road. Boy, he's got my claws. I'm going back to the hill country, won't be worried no more. Algo que me encanta de estas primeras grabaciones y de estos primeros artistas son las fotos que se solían hacer, pues, para hacer la promoción del disco, ¿no? La gente de color, esta gente que lo pasaba tan mal, que no tenían un puñetero duro, pero en cambio en las fotos siempre salen la mar de elegantes, aunque la mayoría de estos músicos solo se conocen una o dos fotos de ellos, ¿no? Como puede ser el caso de Robert Johnson. Pues venga, vamos a dejar al bueno de Charlie Payton, bueno, lo de bueno entre paréntesis, pero ya veis qué voz tan profunda tenía, cómo se le escuchaba acompañándose con el pie, golpeando en el suelo o dando golpes en la guitarra, ¿no? Pues vamos a escuchar tal vez al bluesman que define lo que es el sonido del Delta. Habíamos dicho que Charlie Payton había desaparecido y entonces Paramount, sin su estrella y luchando por sobrevivir, se agarró como un hierro ardiendo al único que tenía, un predicador condenado por asesinato, amante del whisky y las mujeres, que acababa de salir de la prisión de Parchman. En definitiva, una perla, llamado Son Hughes. Y como decía Son Hughes, he pasado más tiempo trabajando la tierra o en el ferrocarril que haciendo blues. Yo soy predicador y estoy tratando de construir mi propia iglesia. Para eso es para lo que he vuelto a colgarme una guitarra al hombro, aunque eso me ponga, sinceramente, de muy mal humor. Yeah. Son Hughes, 1902-1988, es la figura más importante del Delta Blues. Inspiró a Robert Johnson, influyó de manera importante a Muddy Waters, que lo tenía por mejor guitarrista del mundo, no solo del Delta. Fue amigo y colaborador de Charlie Payton, ayudó a Alan Lomax en sus investigaciones, fue objeto de admiración por todos y cada uno de los músicos de blues en su día y aún hoy, y finalmente también participó en el resurgimiento del blues en los años 60. Y lo que es más meritorio, todo esto lo consiguió siendo un pasota absoluto, porque Son Hughes jamás movió un dedo para grabar ni para actuar. Todo lo que grabó y actuó lo hizo siempre porque otro se empeñó. La vida entera de Son Hughes está marcada por dos cosas: la religión y el blues, la iglesia y la taberna. Música durante su infancia estuvo tan omnipresente como la religión, porque nueve tíos suyos, además de su propio padre, habían nacido sabiendo tocar la guitarra. La verdad es que me apetecía ponerme a tocar la guitarra porque a todos los hombres de mi familia lo hacían, pero pensaban que ese instrumento tenía algo de pecaminoso y sospechaba especialmente del blues. Me ponía furioso cuando oía a alguien cantar blues. Esa música tenía algo de malvado, lo notaba perfectamente. Poco tiempo después, Son Hughes tuvo otra revelación. Debía de tener unos 20 años o algo así. Me paré porque la gente estaba agolpada y estaba ese chico, Willie Wilson, que tenía una cosa en el dedo, como una especie de botella de alguna medicina, y la movía por las cuerdas de su guitarra, produciendo como un chirrido bastante desagradable. Y pronto vi claro, y lo tuve claro, que yo estaba llamado a tocar una cosa de esas. La cosa a la que así se definía, pues, era nada más que nada el slide, ya lo sabéis, ese tubo de cristal, ese tubo metálico. En un principio suelen ser, sí, pues, tubos de medicina, ¿no? Pues son eso para hacer, para deslizarlo por el mástil de la guitarra. Con eso y cuatro cosas que le dijeron por ahí, Son Hughes se lanzó a tocar la guitarra. Primero acompañando al propio Willie Wilson y poco después solo, haciéndose popular en la región con bastante rapidez. Pero entonces, durante una juerga nocturna, Son Hughes mató a un hombre en defensa propia. Well, she's a rollin' baby on the New York Central Line. Well, it was a there was a mean old fireman and a cruel old engineer. You know they took my woman away and left poor me standing here. Yes, the engineer blowed the whistle, fireman round, he rang the bell. The engineer blowed the whistle, I said the fireman, he rung the bell. You know my woman's on board and she's waving back fine. Well, según él, uno de los parroquianos de la taberna donde él estaba tranquilamente emborrachándose enloqueció sin motivo aparente y se lió a tiros hiriendo a Son Hughes en el brazo. Él sacó su propia pistola, bueno, porque de aquella la mayoría pues iba un poco armado, ¿no? Y le pegó un tiro mortal. A pesar de alegar defensa propia, Son Hughes fue juzgado por homicidio y lo enviaron a la cárcel de Parchman, que es la que, bueno, a la que iban todos los bluesmen. Ahí estaba, pues mira tú por dónde, Booker White, Terry B. Williams, Jennifer Williamson y muchos más. Resumiendo, Dios los cría y ellos se juntan. got a kiss on him parsley, and you can soon get your business fit. Cuando dos años después Son Hughes salió de la cárcel, su amigo Charlie Payton se empeñó en presentarle a Henry Spear, que a su vez se empeñó en que grabara un disco para la Paramount. Este disco se vendió muy poco porque ya eran los años de la Gran Depresión, pero en él ya quedaban patente la tremenda intensidad rítmica y emocional que era capaz de conseguir Son Hughes con una extraordinaria economía de medios, porque sí, Son Hughes podía tocar toda una canción sobre un único acorde, no lo hacía sobre tres. Just so I won't have to worry. Well, one sister jumped out. Si alguien tiene dudas sobre las raíces africanas del blues del Delta, no tiene más que escuchar a Son Hughes. Oh, one sister jumped out. I said she began to shout. Después de este disco viene un vacío de 30 años durante los cuales Son Hughes estuvo brujuleando por aquí y por allá y trabajando en 20 cosas distintas, recogiendo algodón, como mozo en el ferrocarril, como cocinero del vagón restaurante de un tren. El caso es que a comienzos de los 60, en medio del renacimiento del folk y el blues, la Paramount reeditó el disco de Son Hughes y tuvo una acogida tan buena que un par de hippies se pusieron a buscarlo y después de un montón de peripecias lo encontraron trabajando en el metro de Nueva York, completamente ajeno a la expectación que su música, por la que nadie se había interesado en 30 años, había despertado. Cuando encontraron al bueno de Son Hughes, en ese momento hacía 4 años que no se acercaba a su guitarra. En parte a causa del alcoholismo, pues las manos le temblaban de forma incontrolable y además estaban sus reservas por su sempiterna relación amor-odio con cantar el blues. I grabbed up a suitcase and I took out down the road. Pero el caso es que poco a poco le convencieron y después de unas semanas de entrenamiento, Son Hughes volvió a la palestra gracias a la ayuda de uno de estos chicos, Dick Betterman, que le hizo de manager a tiempo completo, porque a Son Hughes no se le podía dejar solo ni un momento. Yeah, some more precise blues. Como él mismo comentaba, durante todos los días, de todas las semanas, de todos los años, Son Hughes representó un trabajo muy duro y que implicaba una gran responsabilidad, porque la única manera de asegurarse de que llegaba al estudio o a la sala de conciertos era ir a buscarlo a su casa y acompañarlo en persona. John Hughes siempre se mostró más interesado en tomar copas que por su carrera musical, y en cuanto le dabas la espalda, desaparecía. You know, in the pulpit, and I was jumping straight up and down. Yeah, I was in the pulpit, I was jumping straight up and down. You know, my sister's over in the corner, they're hollering Alabama bound. El caso es que gracias a los desvelos de este hombre, John Hughes triunfó, y eso que la suya es una música de una crudeza total, como estáis comprobando, sin adornos, barnices ni ningún tipo de manipulación de estudio que la haga más digerible. Además, el éxito había de superar otro obstáculo, y es que una buena parte de las actuaciones de John Hughes estaban ocupadas por largos e intensos monólogos en los que hablaba de sí mismo y se lamentaba amargamente, no de su época en la prisión de Parkman o de sus 5 matrimonios fallidos o de los años que se había tirado ocupado en trabajos de birria, como cuando podía haber sido un músico de éxito. De lo único que se lamentaba John Hughes es del carácter pecaminoso del blues, y de que precisamente sea el blues su vocación musical, con todos los excesos que conlleva, cuando a él lo que de verdad le hubiera gustado es ser predicador y llevar una vida de santidad. Don't you know you done broke my heart? Oh, little girl, yeah, you done broke my heart. You know it's so sad to say that the best friends they have to part. You know I get up soon in the morning, I'm feeling so sick and bad. Y vamos a despedirnos de John Hughes, pues con uno de tal vez su mayor éxito, ese Death Letter, esa carta de la muerte, ¿no? Cuenta en su primera persona como de buena mañana un hombre recibe una carta en la que se le comunica la muerte de su novia. A partir de ahí, John Hughes nos ofrece un relato detallado de ese fatídico día, desde que se levanta y recibe la carta hasta la noche, cuando regresa a su casa. La canción tiene dos partes dedicadas respectivamente a la presencia y a la ausencia. En la primera, bajo el efecto del shock, nos detalla todo lo que va haciendo de manera casi mecánica. La maleta, ver a la novia en la mesa de autopsias, despedirse de ella, acompañarla al cementerio y regresar a casa. La segunda parte corresponde, en cambio, a la toma de conciencia sobre la propia soledad, cuando, pasado el efecto anestésico del trasiego de la muerte, toca enfrentarse a la nueva situación y aceptarla. Pues venga, si os parece, vamos a escuchar este último tema de John Hughes, que ya veis, por muchos, por la mayoría, pues considerado el padre del blues. Pues venga, vamos con esta más que interesante y bonita canción, esta canción de la muerte, Death Letter. I got a letter this morning, honey, you rang it red. Say hurry, hurry again, you love is dead. I got a letter this morning, I say how do you rang it red. It's a hurry, hurry,

que hay que saber acordarse de las bases de este estilo musical tan maravilloso. Reconozco, como os dije antes, que a lo mejor para alguna persona que haya escuchado este tipo de blues tan primitivo por primera vez debe ser como, no sé, como intentar tragar un mazapán sin beber agua, pero bueno, es la base de lo que hicieron luego otros artistas posteriores en los años 40, 50, 60, ¿no? El rhythm and blues blanco, las grandes bandas de rhythm and blues, ¿no? Y artistas en solitario. Por ejemplo, os tengo aquí preparado un vinilo del año 1974. No la llegué a poner, pero Son Hughes en este CD que tengo hace una versión del tema Mother's Children, que es una canción espiritual, una canción de los años finales del siglo XIX, y precisamente ese tema tradicional también lo interpretó Eric Clapton en ese disco, repito, del año 1974, llamado 461 Ocean Boulevard. Por lo tanto, Son Hughes fue el padre del blues y Eric Clapton fue uno de sus hijos aventajados. We'll be right back. Pues sí, cómo no. 461 Ocean Boulevard, uno de los grandes trabajos de Eric Clapton, llegó a ser número uno en los Estados Unidos. Aparte este Mother's Children, de este Niños y Madre, pues venía, como no, ese I Shot the Sheriff, la versión de Bob Marley, que más venía Let It Grow, y bueno, venía el siguiente tema que vamos a escuchar, traducido es algo así como Ay Señor, dame fuerzas, Señor, ¿no? O Lord, give me strength to carry on. Vamos a entrar prácticamente en los últimos 15 minutitos. He estado tan liado que casi no he dicho eso de que estás escuchando Radio Crash en el 105 de la FM y, lo más importante, el programa Movida en la Cantina. Ya lo sabéis, con todos vosotros todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Me estaba fijando cuando estábamos leyendo biografías de estos bluesmen, de estos veteranos, que me hace gracia porque, por ejemplo, la otra semana escuchábamos a Mississippi John Hurt, que cuando hizo enero, ¿qué hizo? Una gasolinera. Skip James, cuando ganó también dinero con la canción de I'm So Glad que hizo el grupo Cream, creo que también puso una gasolinera y en parte invirtió parte de ese dinero, pues un tratamiento de cáncer, de un cáncer que estaba sufriendo. Y Mississippi Fred McDowell, también cuando consiguió dinero, también puso una gasolinera. O sea que esta gente, imaginar, en su vida tuvieron dos duros juntos, y claro, debía ser lo máximo el poner una gasolinera. Pero lo que os voy a poner aquí es precisamente porque esta gente negra tuvieron esa suerte, algunos de ellos tuvieron esa suerte al final de sus vidas, porque claro, los chicos blancos empezaron a tocar blues, muchos de ellos vendían muchísimo, y bueno, los derechos de autor. Y por ejemplo, los Rolling Stones, año 1971, ese discazo, ese Stick Fingers, pues en ese disco los Rolling hacen una versión de Mississippi Fred McDowell, ese You Got Move. The Bueno, se me estaban cayendo los lagrimones escuchando este tema en versión acústica, Melissa, y teníamos a dos viejos amigos ya fallecidos, Dickie Betts, hará cuestión de un año, y Greg Allman, pues ya hará cuestión casi de 3 años. Bueno, una auténtica gozada escuchar este tipo de música, y bueno, vamos ya a despedir el programa de Movida en la Cantina por esta noche. Recordar que arrancamos a las 11:30 recordando uno de esos grandes discos publicados hace 50 años, en el año 1975. El disco de esta semana era el disco de Pink Floyd, ese Wish You Were Here. Os hablamos un poco por encima de él y casi escuchamos el disco entero, temas como el Sun You Crazy Diamond, el Welcome to Machine, el Wish You Were Here y cuál era el otro, Have a Cigar, ¿no? Pues, o sea, prácticamente entero. Luego, la segunda parte dedicado a ese tercer capítulo sobre el Delta del Blues, algo aprendimos y escuchamos también a dos de los más importantes del Delta del Blues, el señor Charlie Payton y su amigo Son Hughes, los dos con más peligro que, vamos, ya lo escuchasteis, ¿no? Y luego nada, Eric Clapton, ahora los Allman Brothers, antes los Rolling Stone, y precisamente con los Rolling Stone me despido de todos vosotros hasta dentro de 7 días. Recuerda Radio Crash 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón, y el programa Movida en la Cantina, contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Y después de este rollo, espero por el camino encontrarme a alguien que me dé de beber. ¡Ey! Cuidado, hombre, esto no puede ser así. Atentos, a ver. Ahora sí, hasta la próxima semana. Dead Flowers. Well, when you're sitting there, it's impossible here. Pues parece que es un fallo, pues no sé, voy a poner las siguientes, son todas buenas.